Pruebas para Felipe, pruebas de sonido para Felipe desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, aquí haciendo transmisiones en vivo y en directo, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, radio a lo mal hecho. Si me equivocara otra vez. www.lavoxpopuli.com. Medios públicos nos han dicho que en este momento hay censura en Señal Colombia, en RT, en Radio Nacional. Hemos recibido algunas denuncias, no se atreven a hacerlas públicamente, pero nos cuentan que asesores de Vieri están hoy dando las orientaciones, senador Robledo y ciudadanía, respecto a la nueva parrilla tanto de Señal Colombia como de Radio Nacional. En tercer lugar, el ente regulador entre a depender directamente del Ministerio de las TIC se convierte en un enorme riesgo para la democracia. Dependería exactamente de los lineamientos de gobierno y la comunicación y los medios de comunicación, en especial los públicos, tienen que ser libres, son la expresión de nuestra democracia. Por eso estamos aquí. Hemos dicho que queremos un sistema transparente donde todos y todas podamos aportar, donde no se atornillen en el mercado unos cuantos, y donde podamos, es el mensaje que hemos dado a los congresistas. No hay afán, no hay tanto afán. Ojalá podamos hoy hundir esta reforma, pero si no lo logramos, sí vamos a exigirle al gobierno que aplace y abra el debate que han pedido nuestros compañeros en las comisiones sextas de Senado y Cámara para que se haga un debate. Y también hemos dicho que estarían recusados para poder participar en este debate y en su convocatoria. La ministra del Interior, Nancy Patricia, quien viene de un medio de ser la directora de la telefonía celular, la ministra actual de las TIC, quien viene de ser gerente de las grandes plataformas, y su viceministro. Es decir, aquí tenemos una ley secuestrada en los intereses de las grandes corporaciones. Ese es entonces nuestro mensaje. Chao. Ley TIC. Y a los congresistas, si no lo logramos, porque queremos lograrlo, que no haya afán, que queremos mayor debate. Muchas gracias. Bravo. Por su apoyo, y aquí estamos, como hemos dicho, un pie en el Congreso y otro en la calle. ¡Bravo! ¡Bravo!